Estamos acá con Luciana Dichena. Acabamos de ver la obra Hamster, presentando en el Club Cultural Belisario. Viernes. 21 horas. ¿Cómo surgió Hamster? Surgió de una idea de como desafío a ser un unipersonal y empecé con solo una idea de una palabra que era límite y una imagen que era una mujer hablando con una pared. Improvisar y después bajarlo a texto y de ese texto volver a improvisarlo y que así pues creándose la obra. Y también descubriendo qué había más allá de ese límite y qué realmente queríamos bajar, ¿no? Claro. Para que no quede una cosa muy, muy personal y no era la idea, digamos. Ajá. Como que, ¿cuál era el cuentito o qué queríamos transmitir y hasta llegar? Bien. ¿Cómo surgió el tema de la escenografía, que es básicamente, para los que obviamente van a venir a verla, son tres paredes? Es una cajita. Es una cajita. Y empezó con esto el límite de la mujer hablando a la pared y hicimos mucho trabajo de objetos, con objetos, que solo quedaron los que están en escena, que es un banquito y bueno, y pues un objeto que más que uso. Y improvisando cada vez me fui limitando hasta que Julia, que es la directora, me fui limitando en el espacio a ver qué me pasaba con este límite. No solo el límite psicológico, digamos, sino un límite físico, ¿no? Y nos parecía como súper interesante qué le pasaba a una mujer encerrada. ¿Dónde el público se va a hacer muchas preguntas? Y creo que es algo simbólico ese encierro, ¿no? Que para que todos, es como ese límite que todos tenemos y no importa mucho ese lugar, digamos. Estamos desde marzo, estrenamos el año pasado y nos vamos a ir al festival en agosto, así que hacemos como un parate para en un momento volver. Bien, se va a volver. Bueno, y ahora te voy a pedir una ofrenda urbana que nos quieras dejar. Tuve uno, es medio tristón, pero no es... Dale. Pues a mi casa, es como la casa se me llenó de hormigas, ¿no? No me pregunten por qué, pero hay un montón de hormigas. El tacho de basura se me mina y como reniego, ¿no? La paso mal porque como que me agarro una especie de alergia y no las quiero matar porque me da cosa, ¿viste? Entonces saco a cada rato la basura y puteando, la puta madre. Y puteo como al pedo, ¿no? Uno se queja, ¿viste? Y cuando voy con las bolsas de basura así, hay un señor revolviendo la basura y me dice, ¿es ropa? Y ahí dije, wow, ¿no? Sí, al pedo. Sí, me estoy quejando porque me están... Y el chabón, no, lo dije yo. Y bueno, así, fue una de la semana, ¿no? Que dije, claro, no, ya fue, no me tengo que quejar así, ¿viste? Es como, yo me quejaba de la hormiga en la basura y este tipo que no se estaba quejando y me preguntaba, ay, Lucas, la queja es algo que nos atormenta, ¿no? La queja nos une un montón. Sí, sí, es el la lugar, negatividad de la queja. Lugar fácil. Es el lugar fácil y no te permite realmente transformar cosas tuyas para poder avanzar y también es más fácil, sí, limitarse y decir, bueno, me quejo y listo, y no me enfrento a lo que realmente es. Hoy dejaste todas cosas para pensar, una ofrenda para pensar, sí, ahora para pensar, bueno, no vamos pensando, sí. Vamos pensando y bueno, mil gracias, quedando funciones, viernes a las 9. Viernes a las 9. Bien, no perdón, mil gracias. Gracias a vos, gracias. Bueno, gracias.